siento nada especial, solo ganas de gritar. Quiero que entiendas todo lo que me hiciste. Quiero que sepas que no harás más porque hoy acabo con nuestro amor. Sepas que no lo harás más porque hoy acabo con lo nuestro. Me marcho y ya no vuelvo hoy. Enterraré mi amor por ti. Una fría habitación un día gris se transformó en basurero. Cuando tu voz me confesó que nunca hubo más amor que el juego cruel.